¿Y ahora qué pasa, Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrá. Bienvenido a la familia Duque Leles, a Nunca lo Sabrán. ¡Buenas! Son un montón, qué lindo. Se nota que son una bocha, ¿no? Matías, Melisa, Diego, Damián, Martín, Juan, Adrián, ¿están bien? ¡Sí! Y ahora entonces, me muero. Estamos hablando de, si quieren, cuente cada uno su instrumento, para que después la gente pueda entender por qué tan lindo va a sonar todo. Vamos por orden. Mira, yo, bueno. Acercate un micrófono. Yo toco tabla de lavar. Con un par de juguetitos que le fui metiendo cada tanto. Hecho por vos. Sí. A mi versión. Bastante artesanal se nota. Muy bueno, me encanta. Después está el maravilloso. Con trabajo. Sí. También que lo hice yo. Que te quedó divino, ¿eh? Te quedó muy lindo. Yo toco la guitarra resonadora y le hice un chino. Sí. ¿En serio se consiguen desde China? No sé, alguna de esas tantas fábricas. No, preguntaba de verdad, porque digo, tal vez son chinos de verdad. Sí, todos se consiguen chinos. No, ya sé, chicos, pero digo, esto es chino. Claro, tal vez es de algún luthier, porque esa es la resonadora, que es la que va como. Claro. ¿Cuál es la diferencia de otra? Vamos a, para que la gente, no dejemos afuera a la gente. No, en realidad, la guitarra resonadora lo que tiene es un parlante adentro, mecánico. Sí. Pero esta es la especialidad que tiene, es que se toca tipo lap, o sea, con las cuerdas mirando para arriba. Eso está buenísimo, claro. Eso está buenísimo. Y mirá, suena así. Wow. Es impresionante. Lindo, con un slide, ¿no? Con el slide, sí. Con el slide, qué cosa linda. Bueno. Está bueno porque es el instrumento más country que hay y se hace en China. Sí. Sí, claro, no es una obviedad. Y después con un ukelele. Yo toco el ukelele. Muy bien. ¿Melisa? Yo toco también el ukelele. Pero el tuyo viene con ¿qué es eso que tiene ahí? Un afinador. Ah, chino. El afinador chino, muy lindo. Ese sí es chino. El afinador sí, el uke no. Bienvenido al banjo, ¿no? Banjulele, claro. Un banjulele muy lindo. Hermoso. No digamos de dónde es. Ese no es chino. Qué cosa noble, qué instrumento. Bueno, el ukelele a nosotros nos encanta, tanto a Diego como a mí. Diego, de hecho, toca el ukelele. ¿En serio? Hoy no sí. No, pero si le prestan un ukelele, toca. Sí. Sabe tocar bien. Tengo un ukelele. Sí, tengo un ukelele. ¿Chino? Creo que sí. O taiwanés, es el mío de juguete. Y en la formación, faltas vos. Yo, ukelele. Ukelele. Bueno, ukelele, la familia chileno, de ukelele, sí. Por eso, ¿viste? Chileno. Pero es una familia que está formada de ukeleles y de otros instrumentos también. Bueno, cuando nos enteramos, o por lo menos cuando yo me enteré que existían, me encantó. Me pareció como una excelente noticia. Desde ese momento hasta ahora, estaba insistiendo con que pudiesen venir a tocar y compartir esa linda noticia de saber que existen. Bueno. Y de qué hacen este tipo de música, que se juntaron. No hace mucho se juntaron a hacer esto. No, hace dos días, dice Pida. Hace un año más o menos que estamos con esta formación. ¿Y tienen otra formación aparte? ¿Cada uno tiene otras bandas o se dedican a la familia? Bueno, sí. Vamos que vamos. Sí, Fide es parte del Choque Urbano. Ah, ok. Dami toca en un cuarteto que es como un subgrupo de la familia de ukeleles que se llama Los Jardineros, en el cual hacemos swing. También está Diego. ¿Hacen swing? Sí. Uh-huh. Y también está mi cara de la nena que están diciendo que va a Disney. Sí, tipo canciones de los Mil Brothers, etcétera. Melita toca en Las Taradas. Uh-huh. Juancito te tiene que Juan es profesor de yoga. No, dice que no, dice que no. Que hay como buena familia, así hace jodas entre ellos, se llevan muy bien. Para caretear, en realidad, que como son tantos, se llevan muy como el orto, mientras tanto. Por ahora son todas risas, en realidad, porque se formaron el año pasado, pero dentro de un tiempo, siendo tantos, se van a empezar a matar. No, mentira. Lo que también me pone muy contenta es que van a estar tocando en La Trastienda. Sí, sí, vamos a estar en La Trastienda. ¡Qué gran momento! ¿O ya tocaron ahí? No, yo toqué una vez con Diego. Acérquense al micrófono. Yo toqué una vez, pero sí. No con la familia de ukelele, así que... ¿Con quién tocaste? Con una banda que tenía adolescente, de adolescente. En el 90. Pero sí, toqué una vez. Igual esto para nosotros, hacer una fecha solos en La Trastienda es como... Es muy grosso. Es muy grosso La Trastienda para mí de por sí, porque siempre digo lo mismo, pero bueno, se ve como espectadores genial, pues se ve y se escucha bien en todos, de todos lados. Uh-huh. Y entonces es como, ay, como un alivio. Si ahora tocas en La Trastienda, ay, qué bueno, voy a ver y te voy a escuchar bien. Sí, son de esos lugares donde podés hacer un show súper fino, súper trabajado. Sí. Ustedes tienen un EP en vivo. Y un single editado hasta ahora, o por lo menos es lo que encontré en el Bandcamp. ¿Qué otro repertorio va a haber en La Trastienda más allá de lo que se ve en esos discos? Bueno, es algo loco lo que vamos a hacer. Es como un concepto nuevo que estamos trabajando. Nunca se hizo. Que nunca se hizo. Que vamos a presentar el disco antes de grabarlo. O sea, buenísimo. Nosotros vamos a grabar el disco en noviembre. Y como queremos ir a grabarlo calentito, o sea, vamos a tocar el disco y lo vamos a presentar el 13 de octubre. Y para que después digan, yo lo escuché antes que nadie. Claro. ¿Entendés? Claro, antes claro, que claro. nadie. Yo lo escuché Entonces, antes digamos, que básicamente lo que va a suceder es eso. Van a escuchar un disco que no se grabó. Está buenísimo. Wow. Mira qué bueno. Está bueno, se vende, se vende. Esto va a ser el día 13 de octubre en La Trastienda, Balcarce 460, a las 23:30, la segunda función divina para pasarla bien. Para que entienda también la gente por qué nuestro entusiasmo con su música, los invitamos a que toquen. Ok. La familia ukelele va a pluginear, como decimos acá, plugineando en vivo, nunca lo sabrán. Deep down. gets golden. Ellos son la familia de ukeleles tocando en vivo. Esto se transformó en una fiesta así muy íntima. Nos damos el lujo de poder pasarla muy bien con las bandas que nos gustan y decir, ah, no, bueno, vengan a tocar porque nos interesa lo que están haciendo, y lo pasamos bailando. Y ya tengo mi propio instrumento de la familia de ukeleles, que me gusta mucho. El ruido que hace esa gallina, Loma. Esta es una gallina, porque como buena familia, yo vengo también de una familia muy grande, viste, donde hay siempre hay un plato para alguien más. Sí. ¿Viste? Hay una familia grande, claro. Siempre, siempre hay uno. Entonces, muy gentilmente, gracias. Formo parte de la familia de ukeleles. Bueno, ¿cuál es la canción que tocaron? La canción que tocamos se llama Men of Constant Sorrow. Es de. Es un tema clásico, antiguo, pero es de la película. Oh, Brother, What Art Thou. Todos la conocimos, o sea, se hizo muy famosa ahí. Sí. Es un tema de George Clooney. Es un tema de George. Y a la hora de elegir el repertorio, porque hay muchas cosas muy lindas, tanto para versionar como originales. Bueno, yo creo, sobre todo probamos muchas canciones que van cayendo por gustos personales de cada uno, y lo que funciona queda. Es como medio así, sí. Bastante aleatorio. Está bien. No hay una forma exacta de buscar las canciones. Las de Yuya no quedaron. Este año probamos 1.257. ¿Cuál canciones? Fue la más extraña que hicieron en versión así que dijeron que probaron? Algunas, de hecho, no funcionaron. Claro, por eso. ¿Cuál fue la más extraña que trataron de probar? Claro, hicimos una de Benny Moré y... Se nos cayó el grupo. Y no estaba del todo, o sea, no funcionaba del todo. Pero, qué sé yo, una canción que es hermosa, ¿no? La Culebra se llama. La Culebra. Sí. No sé, después, ¿qué esta sé que yo? Quisimos hacer tiramos... de Depeche Mode. Eso les iba a preguntar. Tipo, probar con Nine Inch Nails, ¿entendés? Claro. Como eso. No, sobre todo elegimos repertorios clásicos. Y sí. Ahora, como vamos a hacer el disco, vamos a mezclar el repertorio que ya tenemos o que solemos elegir con canciones nuestras. O sea, nos animamos a componer. Claro. Futuros clásicos. Futuros clásicos. Eso. El clásico instantáneo. ¿Ah? El clásico instantáneo. Bueno, instant queremos clásico. Más. ¿Tienen, ¿van a tocar alguna de su autoría ahora o vienen si otras querés, versiones? Bueno, sí. Me encantaría. Se llama Train. Es de Mel este tema. Call Train. Call Train. Y dice así. Thank you. got the feeling now. Lived this before. Familia Duque Lele, lo escuchaste primero y nunca lo sabrán. Para que después aquellos que dicen, ah, no, yo fui a Cemento y escuchaba esa banda de Cemento, bueno, después. Yo primero escuchaba a la familia Duque Lele una vez escuchando Nunca lo sabrán. Escuché por primera vez una canción de ellos así y después fue formar parte del disco y antes que nadie. Gracias por esto. Pero, no, ¿sabés qué? Queremos más. ¿Quieren más? Bueno, ¿vieron la película El Milagro de Petinto? Sí, señor. Muy bien. Contestó. Se contestó la gallina loca. ¿Vos tenés un nuca acá? Bueno, no importa, toco con esto. Perdón, estábamos cambiando instrumentos. Está muy bien, es muy divertido esto. Digan, ¿qué está pasando? Están haciendo rotación. Sí, porque no trajimos todo lo que usamos y bueno, salió este tema. Pero tienen de todo, chicos. Sí, por eso nos arreglamos igual. Esta canción se llama Eres Fea. Ah, bueno. Plugineando para nosotros y para Nunca lo sabrán. Recuerden que el día 13 de octubre, ¿dije bien? 13 de octubre. Porque siempre digo mal todas las fechas. Lunes 14, feriado. ¡Ay, qué bueno! Cuando uno ya el domingo está como para, uy, ¿qué se hace? No, se va a ver la familia de ukeleles a la trastienda. Bueno, chicos, no queremos abusar de ustedes porque ya lo hemos hecho. No queremos seguir abusando de ustedes porque nos quedaríamos escuchándolos mucho más. Les deseamos lo mejor. Esperamos también el nuevo disco pronto, que lo vengan a estrenar acá también. Lo van a estrenar en vivo en la trastienda, pero después... Después ya es para todos, sí, totalmente. Vamos a volver y vamos a tocarlo acá entero, si querés. Sí, por favor. ¿Cómo no? Bueno, y si quieren hacerle algún casting a Diego Mancusi que toca el ukelele o hacerle alguna prueba. No me atrevería. Si viene a la trastienda con el ukelele, subís a tocar. ¡Esa! Todo el que venga con ukelele se sube a tocar. No les haría eso a ustedes. Perdón. Momento. Vos dijiste que tocabas el ukelele. Por favor, ¿quién de ustedes puede llegar a prestarle un segundo el ukelele para que demuestre lo poco que. Algo que sepas tocar? ¡Va! Ahí está, Diego Mancusi tocando el ukelele. Lo único que hago es rasgar, o sea. Sí, no, le saca sonido. Yo vivía. ¡Muy bien! Hasta ahí llego. Muy bien. Y yo con la gallina, ¿no? Salimos por los barrios en cualquier momento. Gracias, chicos, de verdad. Y bueno, lo mejor para la trastienda y el nuevo disco. Gracias. Bueno, la familia ukelele con nosotros, ¿vamos a tanda? Dale, y seguimos.